aime. Kabubelela yo, se pa ma souci e kanye mote mananga. Yananda langa bolonga nina yo. Miso masimba nina londende yo kamana moninga baba mawa. Kati ya molili na kulukansila Yalo mikonde ya mbama ipa simu Nasala na mata nsete hoyo balona Nembeni ya mongala ikobota mumata moiso Nema kasama ya mbomiko kaukakate Naboye langala mongna lona na mote manaya Eko talelo bansoku Viva la música, show en canyon. Yeah.